Bendito Padre, gracias porque eres bueno y gracias porque nos das tu palabra, Señor. Nos das la oportunidad cada vez que estamos despiertos, Señor, que volvemos a, que estamos vivos, de acercarnos a ti, Señor, arrepentidos. Y Señor, de ser fieles, de serte fiel a ti, que es lo que más te gusta, en las buenas y en las malas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe ahora a tus verdades, que nos inspire y nos transforme. Amén. Bien, y el título tiene que ver con la actitud de David, perdón, ¿sí? Cuando digo Daniel, de hecho cuando estaba escribiendo mi sermón varias veces escribí David, queriendo decir Daniel, probablemente porque es más famoso, pero voy a estar voy a estar refiriéndome a Daniel, entonces, por si por ahí vuelvo a decir David. La actitud de Daniel y sus tres amigos, algo que podemos ver a lo largo de la historia que la mayoría de nosotros conocemos, especialmente si crecimos en la iglesia, porque son de las historias que son de las favoritas de los niños, ¿no? La historia de Daniel cuando lo echan al foso de los leones, la historia de los amigos de Daniel cuando están en el horno y todas estas cosas maravillosas son las que como niños uno aprende y desafortunadamente cuando vamos creciendo como que lo vamos dejando de lado, ¿no? Como las partes milagrosas de Dios ya no son para adultos. Es una tristeza porque creemos en un Dios que sigue haciendo maravillas. Pero lo que vemos a lo largo de la vida de estos jóvenes, cuando menos en la historia que leemos, es que siempre son fieles a Dios, a pesar de todo, en las buenas y en las malas. Y nada mejor que el ejemplo de los votos matrimoniales para estar en las buenas y en las malas. Cuando una pareja se casa, tradicionalmente se hacen promesas, se hacen votos, a veces es en forma de pregunta, a veces es en forma de afirmación. Y normalmente dicen algo así, voy a tomar a Romeo y Julieta, que son los máximos de la literatura en amor. Diría algo así, yo Romeo te recibo a ti, Julieta, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte los separe, nos separe. Son promesas difíciles, son promesas que si uno es realista se da cuenta que no siempre va a ser fácil, de hecho por eso dice en las buenas y en las malas. Cuando estés enferma, cuando estés saludable. Cuando te casas, obviamente con tu pareja, y sabes que tu pareja es honesta, y escuchas estas palabras, la verdad es que te da confort. Dices, es cierto, no está repitiendo algo por decirlo, nada más porque es tradición, sino porque está lleno de sentido. Y sabes que tienes una compañera o un compañero para el resto de tu vida. Pero qué diferente si escucháramos algo así. Yo, Romeo, te recibo a ti, Julieta, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en lo próspero, en la salud y amarte dependiendo de las circunstancias. Porque si las cosas se ponen difíciles, adversas o te enfermas, o si encuentro a alguien que es más, que me guste más o tenga más dinero que tú, probablemente cambie de opinión. Claro que no hay esperanza en esto, ¿verdad? Pero a veces actuamos así. Actuamos así en muchas circunstancias de la vida. Y hay cosas en las vidas que, en nuestra sociedad, en la vida, que son relativas. Hay muchas cosas que dependen de otras cosas, dependen de las circunstancias. Por ejemplo, pensé en los analgésicos. Un analgésico bien administrado tiene una función de quitarte el dolor. Pero si usas muchos analgésicos, te vas a volver adicto. Si no los usas, no te va a quitar el dolor. ¿Sí me explico? Entonces depende de la circunstancia, depende de la herida. El doctor te va a decir, úsalo nada más una semana o úsalo por 3 meses. El doctor te va a ir diciendo, depende de las circunstancias. Hay otras cosas, hay muchas otras cosas que dependen, que son relativas, que dependen de otras cosas. La comida es buena, pero si comemos mucho no es bueno. La sal y el azúcar son buenas, Pero si comemos mucho, no es bueno. El sexo, Dios lo creó, es bueno, pero si se utiliza mal, es malo. Entonces, las cosas, hay muchas cosas que son relativas, pero hay otras cosas que no son relativas. Que no puede haber término medio o no pueden depender de ninguna otra cosa. Y nuestra fe y nuestra confianza en Dios es una de ellas, o debe ser una de ellas. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El libro de Daniel es un libro corto, 12 capítulos. Se divide en dos partes, dos secciones que son muy distinguibles, como ya dije hace rato. Los primeros 6 capítulos hablan de Daniel y sus amigos cuando son deportados a Babilonia y cómo están delante del rey y delante de otras personas, cómo se comportan. Y los últimos 6 capítulos, es decir, del 7 al 12, Daniel tiene una serie de visiones que hablan del fin del mundo y que están llenas de símbolos y de números y cosas que son misteriosas, las cuales vamos a ver en su momento. Esta segunda parte es profética y apunta al reino eterno y perfecto de Dios, pero como leímos hace rato en la lectura, no deja de lado la justicia, el juicio de Dios al pecado de su pueblo. Y en ambas partes se puede notar evidentemente que Dios es el soberano. Dios está en control de todo lo que está pasando. Está en control de los leones, del fuego del horno, está en control de los sueños que tiene, iba a decir faraón, pero no era el faraón, era el rey. Las visiones que tiene Daniel, todo eso, Dios está bajo el control de Dios. Dios es el Dios de todo, de la naturaleza, de los reyes, de los ejércitos, de los sueños, del presente y del futuro, del pasado también. Y esto nos debe llenar de paz y de una expectativa positiva hacia los planes eternos de Dios. Y esto no significa que vaya a ser fácil. O sea, nos puede dar paz, pero no va a ser fácil. Esta semana que pude visitar a Janelle y a los niños, fuimos a un parque y había un árbol. A lo mejor los que tienen Facebook ya vieron las fotos que puso Janelle. Hay un árbol enorme y hay una rama que estaba probablemente unos 4 metros del suelo. Entonces llegaron los niños y vamos a subirnos. Y yo, como todo papá nervioso, no te vayas a caer. Agárrate bien. Después se subió la hija más pequeña de mi cuñado, que tiene alrededor de 5 o 6 años, no, tiene 7 años, perdón. Yo también quiero. Se subió y cuando iba a la mitad, ya no quiero. Pero pues no podía. Entonces su papá se subió y se sentó atrás de ella y fue caminando por la rama porque uno tenía que recorrer la rama. Yo no lo hice, pero los niños lo hicieron. Mi cuñado lo hizo. Recorrió toda la... y todo el camino fue llorando. Y todo el camino mi cuñado Brandon le fue diciendo, si puedes, aquí estoy, yo te detengo. Y fue difícil para ella. Lloró todo el camino, pero lo hizo. Estaba confiada porque su papá estaba ahí. No fue fácil. Y así nos pasa con Dios. Podemos confiar que está allí, pero muchas veces vamos a llorar de desesperación, de no saber, o del miedo que estamos enfrentando. Un autor que se apellida Pursy dijo, el libro de Daniel es apropiado para el campo de batalla entre la fe y la incredulidad. No es posible adoptar medidas a medias. Hay dos opciones, la divina o una farsa del impostor. Dos opciones, la divina de Dios o pretender que uno es cristiano. Esa es la farsa. Los domingos soy cristiano, cuando estoy en la reunión soy cristiano, pero cuando me voy, estoy manejando, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en cualquier otro lugar, soy otra persona totalmente diferente. En una sociedad medianamente moral como la que es en la que vivimos, es decir, sabemos que hay mucha, mucha violencia, pero nuestros vecinos, dentro de todo, no son asesinos, hasta donde la mayoría de nosotros sabemos, o no son ladrones. Y uno se comporta medianamente moral. Es una sociedad que está llena de tonos grises en cuestiones éticas. Y somos desafiados y vamos a ser desafiados todos los días a tomar una decisión que es radical. No es posible mantenernos muy cómodos en, a veces creo en Dios, a veces no creo en Dios. La pregunta es esa, ¿crees o no crees en Dios? Y ya les he contado la historia, creo que ya les he contado la historia de cuando era joven, una vez llegó un señor a la iglesia y dijo que se había ido con sus amigos, se fueron a una fiesta y empezaron a sacar botellas y él dijo, no, yo no tomo. Y yo dije, qué buen ejemplo. Y después dijo, yo les dije que estaba tomando medicina y por eso no podía tomar. Y en ese momento no me di cuenta, pero cuando fui creciendo dije, qué cobarde. Porque puedes decirle, no tomo porque estoy convencido que para mí es malo tomar. No estoy diciendo que sea malo tomar. Pero si para él era malo tomar, como dice la Biblia, debía haber enfrentado, creo que para mí es malo. No lo hago por convicción. No es escudarse bajo una receta médica. Estoy tomando, que aparte era una mentira, porque no estaba tomando esa medicina. Los términos medios que funcionan muy bien en esta sociedad relativista no son aceptables ante Dios cuando se trata de nuestra fe. Las palabras en Apocalipsis son muy tajantes, las palabras que dice Dios. Por tanto, como ni eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Cuando se trata de creer, ¿creemos o no creemos? No es a veces sí, a veces no, dependiendo. Y con eso entramos a la primera parte del libro. Y la historia comienza con la caída de Jerusalén. Ya varios profetas han estado hablando de esta caída. Jerusalén cae. Hay un rey persa, que es el gobernador en Babilonia, que se llama Nabucodonosor, y que sencillamente profana el templo de Dios, profana los utensilios de Dios, todas las cosas que Dios había mandado hacer de oro y de plata, todo lo que estaba en el arca, lo saca y se lo lleva y se los entrega a sus dioses. Además, se lleva a varios judíos, a un grupo de nobles, para que sean siervos en su corte. Y es interesante porque dice que los que escoge para que estén en la corte deben ser personas capaces de estudiar y de aprender. No quería cualquier persona, quería unas personas excelentes. De hecho, dice también que debían ser atractivos, que debían ser guapos. Eso lo leen en Daniel 1:4. Y Daniel y sus amigos van a destacar no solamente por ser guapos, de hecho hay algo que es más allá del ser guapo y es su integridad interior. Es decir, tienen un carácter bien firme. Son sabios y son prudentes. Porque la Biblia nos habla de que hablan con prudencia. Cuando van a matar a David, a Daniel, dice, habló prudentemente. Cuando estuvo ante el rey, habló prudentemente. Y estos cuatro jóvenes, desde el principio, deciden no contaminarse con la comida del rey. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué no querían comer la comida del rey? No es una excusa ni un argumento para volverse vegetariano. El que sea vegetariano está bien. Pero ellos lo hicieron porque no querían contaminarse con cosas que para ellos, en la ley, estaban prohibidas. Y sabemos la historia, si la persona que está a cargo de ellos dice, no, si no te doy de comer la carne y el vino, más la carne, ¿no? Te van a ver pálido y flacucho y el rey me va a matar a mí. Dice, haz la prueba por 10 días. Y Dios premia su actitud. Dice Daniel 1:17, a estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia, para entender toda clase de literatura. Leían mucho, de ciencia, estudiaban mucho. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Interesante, ¿no? Y es interesante porque cuando él tiene una visión, él no entiende su propia visión, tiene que pedir ayuda a Dios. Pero todos los demás, todo lo que soñaba una persona, él podía interpretarlo. Y debe ser terrible, ¿no? Cuando llegas, oye, ¿sabes qué soñé? Y me imagino a Daniel, no me digas, porque voy a saber cosas que no quiero saber de ti. Pero bueno. Y los hizo sobresalir por encima del resto. Estos cuatro jóvenes sobresalieron. Dice la historia que eran 10 veces mejores que todos los demás. No nada más tantito, no sacaban 9 y todos los demás. Digo, no sacaban a sus amigos 9 y ellos 10. Sus amigos sacaban 9 y ellos en la escala podían haber sacado 90, lo cual sé que es imposible en la escuela, pero para que tengamos una idea. Y hasta este punto parece que las cosas van bien. Bueno, los sacaron de Jerusalén, pero dentro de todo les está yendo bien. Tienen sentido, son fieles a Dios y Dios los está premiando con cosas. Pero Nabucodonosor comienza a tener sueños y lo misterioso, y lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Tenemos un sueño, sabes que tienes el sueño, pero te levantas y no sabes qué soñaste, pero el sueño te deja intrigado. Y es lo que le pasó a él. Es tanta su frustración de no saber lo que soñó y de lo que podría significar, que le dice a sus sabios, interpreten mi sueño. Y los sabios dicen, bueno, a ver, dinos qué soñaste. Y dice, no me acuerdo, pero díganme qué soñé. Imposible, ¿no? Y se enoja tanto que los manda a matar. Dice, si no me dicen, los voy a matar. Y entre los sabios estaba Daniel, porque él podía interpretar los sueños. Y cuando llega la guardia del rey para matar, para ejecutar a Daniel, es la primera vez que habla con prudencia, dice, dame tiempo. Y Dios le revela todo a Daniel, y Daniel tiene la obligación de comunicarle todo al rey. Las cosas siguen aquí todavía bien. Ya me salvé, ¿no? Y de hecho todos los sabios que todavía no habían matado, ay, gracias a Dios por Daniel. Y Daniel es muy, muy honesto porque él no dice, yo soy muy sabio, yo soy 10 veces más sabio que toda la corte, ya ves. Dice, Dios me reveló estas cosas. Hay un Dios y Él es el que me las reveló. Y dice, de hecho, 2:28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar los días venideros. Estos son el sueño de las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía, y le explica. Es Dios. Y a veces nos pasa, ¿no? Creemos que somos muy buenos, creemos que estamos dotados de muchos dones, valga la redundancia, pero es Dios el que nos da estas cosas. Los amigos de Daniel también muestran una integridad sorprendente. No vamos a detenernos en todas las historias. Y la cosa es que el rey hizo una estatua de aproximadamente 25 metros de alto, que era la imagen del rey, y todos tenían que inclinarse. Y están bajo una presión enorme, porque no sé si has estado en estas circunstancias en las que todos hacen algo. Por ejemplo, estás en la escuela, todos hemos estado en la escuela, y de pronto el maestro se sale y les dice, no copien porque voy al baño, voy cualquier cosa. Y tú te habías propuesto no copiar, pero todos empiezan a copiar. Y tú sientes la presión de que todos, oye, te paso esta respuesta. Tú quieres decir, no quiero tomar esta respuesta. Pero todos lo están haciendo. Y sabes que cuando tú no lo estás haciendo, lo que los demás están pensando, esta persona es una persona tonta, ¿no es cierto? Entonces todos se inclinan y de pronto ven a tres personas y nos están inclinando y se le quedan viendo y bueno, no lo están haciendo. Y ellos obviamente sienten esta presión de, guau, no somos los únicos que nos quedamos parados. Somos los únicos, todos los demás están postrados. La presión social es fuerte. Por otro lado, y esto es lo que más me es una orden que dio el rey. Y saben que desobedecerla les puede costar la vida, les va a costar la vida. No nada más es eso, o sea, no nada más es quedarse parado. Esto va a tener consecuencias. ¿Estoy dispuesto a arriesgarme a enfrentarme a las consecuencias? Y quise hacer un paréntesis, porque esta es una pequeña muestra para los cristianos que muchas veces nos escudamos en una flojera mental, y decimos, esta persona la puso Dios como gobernante y todo lo que diga lo voy a obedecer ciegamente. Y tenemos que honrar a nuestros gobernantes, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender de la historia, porque con vergüenza la iglesia cristiana tiene que admitir que cuando Adolfo Hitler asumió el poder en Alemania, la iglesia guardó silencio sabiendo las atrocidades que estaba haciendo. Y debemos honrar a nuestros gobernantes, sí, pero hay que obedecer a Dios antes que a nuestros gobernantes. No se trata solamente de idolatría, porque decimos, bueno, no, tenemos un gobierno laico, ¿no? Entre comillas. puede ser cualquier cosa que sea pecaminosa, cualquier práctica que sea pecaminosa. Tenemos que ver, esto es bíblico, esto no es bíblico. ¿Debo obedecer a Dios o debo obedecer al Rey? Y a veces ha sido muy, muy fácil para la iglesia, casi siempre, pues es el gobernante, es el gobernante, es el gobernante. Sudáfrica, cuando estaban matando a los negros, la iglesia no dijo nada. Hasta el último empezó a levantarse la iglesia, y desafortunadamente fue la iglesia más liberal la que estuvo en contra. Nosotros, hay que respetar, hay que respetar, hay que respetar. Y Dios tiene todas sus cosas en sus manos. Y no estoy hablando de violencia. Hay muchos documentos de resistencia civil, como lo utilizó Bonhoeffer, o como lo utilizó Martin Luther King Jr. Pero debemos de enfocarnos. El texto, quise decir esto porque Daniel y sus amigos son sabios. Dios les da sabiduría. Y a veces la iglesia actuamos como si no tuviéramos esta sabiduría. Lo hacemos blanco y negro. Sí, todo lo aceptamos. Pero hay cosas que no deben ser. Hay cosas que no deben ser. No porque no me gusten a mí, sino porque no le gustan a Dios. Y si Dios dice no, no. Y si Dios dice sí, sí. Sigamos adelante. Daniel tiene otra oportunidad de mostrar su fe. Y que esta es inquebrantable ante Dios. El rey dice, nadie debe orar a otra persona que no sea yo. Una persona con un ego bastante elevado. Nadie puede orar a otra persona. Si van a orar, oren a mí. Órenme a mí. Y si no, van a enfrentar el foso de los leones. Y Daniel estaba dispuesto a perder la vida por orar. Y la verdad es que esto me puso... Siempre nos enfocamos en los leones y toda la... Y la maravilla, es un milagro que no se lo hayan comido. Pero a veces cuando decimos, vamos a orar, voy a separar 15 minutos para orar. Ay, no, estoy muy desvelado, me quedé viendo una película anoche. Ay, no, reunión de oración, ay, ¿para qué sirve? Orar por los alimentos. Daniel estuvo dispuesto a perder su vida por oración. Lo importante que debe ser la oración para cada cristiano, para cada cristiana. Yo creo que es de las áreas más descuidadas en nuestra vida, la oración. Nos levantamos y asumimos que tenemos el día completo, que todo es nuestra decisión, pero necesitamos depender de Dios. Daniel y sus amigos habían sido fieles en tiempos buenos y en tiempos malos. No dependía de las circunstancias. Esta es una gran lección. Quien resiste las tentaciones muestra gran carácter, integridad y valor. Y es el tipo de personas que están dispuestas a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús. Muchas veces repetimos este texto, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. ¿Pero qué significa esto? Significa, no nada más es, ay, mi suegra es la cruz que me tocó llevar. Qué bueno que vive lejos, ¿no? No, no se trata de eso. Tomar la cruz literalmente es morir. Es negarme a mí mismo y decir, ya no soy, es Dios. Es un compromiso muy fuerte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, como vimos hace rato. Personalmente admiro, y muchos de ustedes saben esto, a personas que tienen este tipo de carácter y que están dispuestas a no venderla por ser personas íntegras. Y admiro a cristianos y a no cristianos. Admiro, por ejemplo, a Che Guevara, que quizás estuvo mal en muchas cosas, pero lo que él pensaba era fiel a lo que él creía. Pero la iglesia está llena, tiene muchas personas que están llenas de este tipo de personas que literalmente han dado su vida por su fe. Son personas que nos inspiran porque sus decisiones tienen consecuencias muy graves para ellas y nos ayudan a tomar perspectiva de que nuestros sufrimientos no son tan fuertes como los de ellos quizás. Los mártires de la iglesia primitiva son un gran ejemplo. Hay un libro que les recomiendo, se llama La historia de la iglesia, un autor que se llama Eusebio, desde el siglo IV, la obra es una obra muy antigua, y narra lo que pasó en la iglesia los primeros siglos. Sabemos todos de lo de la persecución de los romanos y todo esto, ¿no? Y él es un historiador y se dedica precisamente a recopilar y a escribir. Hay una señora que desde lo que cuando mi profesor de historia me hizo leerlo, se lo agradezco mucho, me impactó. Se llama Blandina. Ha sido mi heroína desde que la leí la primera vez. Dice, Blandina, esto lo escribe él, literalmente. Blandina estaba llena del poder del que los verdugos, perdón. Blandina estaba llena de poder que los verdugos que la estaban azotando tomaban turnos para someterla a todo tipo de torturas desde la mañana hasta la noche, porque cada uno de ellos quedaba exhausto por los esfuerzos. ¿Podemos imaginarnos esto? Le están pegando tan fuerte a esta mujer que las personas que le están pegando quedan cansadas. Ya no sabían qué hacer con ella, continúa diciendo. Estaban maravillados de que ella siguiera respirando porque su cuerpo estaba todo mutilado y sus heridas abiertas. Ellos declararon que uno solo de esos tormentos era suficiente para separar el alma del cuerpo de cualquier persona. Mucho más una serie de tormentos tan severamente extremos. Esto es una historia maravillosa. Las palabras que ella dice más adelante son estremecedoras. Soy una cristiana, y hablando por el grupo dice, y no hacemos nada de lo cual deberíamos estar avergonzados. Más tarde, cuando la echan a los leones, ella anima a las personas, no entreguen su fe, mueran como buenos cristianos. Yo cuando lo leí dije, es imposible que yo pudiera hacer algo así. La verdad es que me avergüenza. ¡Qué valor! ¡Qué determinación! Y nosotros a veces con la flojera. Sigue más adelante, Eusebio dice, en estas pruebas los espléndidos mártires de Cristo dejan que su luz brille en todo el mundo para que los testigos quedaran maravillados por su valor. Y vaya sorpresa, ellos mismos se marcaron con la inequívoca prueba del verdadero e inefable poder divino. Cuando podemos aceptar las circunstancias con valor, damos testimonio y la gente queda maravillada. Y dicen, el Dios en el que esta persona cree verdaderamente lo sostiene o la sostiene. El ejemplo de David, de Daniel y sus amigos. El ejemplo de los mártires. El ejemplo de personas como Esteban en el Nuevo Testamento nos deben llenar de valor. Que hacen frente a situaciones difíciles y que nos ayuden a ver que nuestras situaciones muchas veces no se comparan. Y para sus boletines, la primera respuesta, el ser cristiano es un llamado total en las buenas y en las malas. El ser cristiano es, dos palabras, un llamado total. Dios no quiere tibios, ya lo vimos. Debemos responder con fe, sabiendo que las cosas no siempre van a ser sencillas, pero que Dios en todo momento nos está forjando para ser perfeccionados en Él. Además, la integridad y nuestra fe en Dios es una de las formas más efectivas de dar testimonio. Yo me pregunto, ¿por qué no creemos? Quizás nos falta enfrentar la vida con más valor, con más fe. Un cristiano escribió también en esta época en la que los cristianos estaban siendo arrojados a los leones, dijo, la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo o de los cristianos. La iglesia creció porque los cristianos enfrentaron valientemente todos los tormentos porque su fe estaba bien cimentada en Dios. Así que vivamos íntegramente en las buenas y en las malas, dando gloria a nuestro Dios, porque Él es soberano, eterno, y todo lo que existe está bajo sus manos, bajo su control. Y de aquí pasamos a la siguiente sección, a la profecía y las visiones. Y la segunda parte, del 7 al 12, describe una serie de sueños y visiones que tiene Daniel. Y cada vez que veo profecía es de estos temas que es difíciles porque son difíciles. De hecho, el libro que menos se lee en las iglesias es el libro del Apocalipsis, porque casi todos los pastores nos causa cierto temor acercarnos a interpretar la profecía. Pero bueno, no vamos a darle la vuelta, pero quise que tengamos en cuenta varias cosas para acercarnos a la profecía. En primer lugar, toda la profecía viene de Dios. No hay persona que te pueda decir, yo soy profeta y te voy a decir esto. Dios, yo creo que Dios sigue hablando, hay mucho debate, yo soy de los que sí creo. No creo que sea como en los tiempos bíblicos, yo creo que Dios sigue usando personas para mostrar su voluntad. Pero la profecía no viene por decisión humana, por capacidad humana, viene únicamente por Dios. En segundo lugar, y es un poco más complejo, ¿para qué sirve la profecía? Eso es lo que muchas veces... más bien, esa es yo creo que es la parte que debemos enfocarnos. ¿Para qué sirve? Y como leímos hace rato, es para mantener algunas cosas en secreto. Obviamente nos va a revelar el futuro, pero casi toda la profecía apocalíptica bíblica está con imágenes que son medias misteriosas, ¿no? Un animal con 10 cuernos, unos cuernos grandes, unos cuernos chicos, unos cuernos tiran a otros cuernos, ¿no? Luego unas bestias que son mitad un animal y mitad otro animal. Todas estas cosas son misteriosas. Y vamos a ver más adelante que dice, no se van a revelar hasta el fin del mundo, que es como termina, hasta el fin de los tiempos, como termina Daniel. Y Dios tiene cosas para irnos revelando. Obviamente tenemos que estar, que leerlas, no es decir, bueno, es para el futuro, entonces no las voy a leer. Lo que debemos evitar es enfrascarnos muchas veces en toda clase de discusiones en detalles que no edifican. Muchos de nosotros hemos sido testigos recientemente de grupos cristianos que han dicho el fin del mundo se acerca. El más reciente, 2012, hasta hubo una película, ¿no? Y ni era cristiana, era de una profecía maya, pero todo, no, es que sí, y la luna de sangre, quién sabe qué otras cosas, ¿no? La transición, quiero decir, los cristianos siempre hemos tenido esta idea de que el mundo se va a acabar y creemos que tenemos la información y a veces cometemos graves, graves errores. De 1999 al 2000, ¿qué pasó? Toda la gente estaba espantada porque las computadoras iban a colapsarse, porque no me acuerdo algo de los dígitos, porque no podían, del 999 iban a pasarse al 000 y entonces los aeropuertos y las plantas nucleares y todo iba a ser una catástrofe y nos íbamos a morir. Tuve amigos y conocidos que se fueron al bosque a escarbar y guardaron comida, literalmente, cristianos, porque es que ya es el fin del mundo. Cada vez que ha habido cometas, cada vez que ha habido terremotos, cada vez que ha habido algún desastre natural, se va a acabar el mundo. Hemos pensado, cuando menos, en que si son el código de barras, es el número de la bestia. Sí, sí, es el código de barras. Ah, no, es el número de tu celular. No es el número de tu celular, es, no sé... Ah, otra de las que dijeron, es tu número de cuenta bancaria en la tarjeta de crédito. Ahí, ese es el 666. Es lo que ha dicho la iglesia. Con mucha vergüenza hay que aceptarlo. Recientemente alguien me dijo, no, es que te van a poner un chip en la mano para poder seguirte a todos lados. Yo, no necesitamos chip. El celular, ve tu celular, tu celular sabe en qué lugar has estado, conoce las conversaciones que has tenido, si alguien quiere, puede tener acceso a todas estas cosas. No es necesario que nos estén... Pero eso no es lo importante de la profecía. Es este morbo que tenemos los cristianos. Y es este, yo sé más, entonces yo te digo lo que va a pasar. La profecía bíblica es para que estemos preparados. Nada más. Para que estemos preparados. Porque además, no sabemos, ni Jesús sabía, en su calidad de ser humano, cuándo iba a ser el fin del mundo. Pero podemos estar preparados. Porque además, no tiene que ser el fin del mundo. A lo mejor salgo y me da un paro cardíaco. Y para mí ya fue el fin del mundo. ¿Sí? Ya voy a estar en la presencia de Dios. Debo estar siempre preparado, cada uno de nosotros. Y por último, las profecías con frecuencia tienen varias dimensiones de cumplimiento. Estas profecías, específicamente las que encontramos en Daniel, van a tener su cumplimiento cuando vengan después los persas, Pero primero los medos, después los persas, después los griegos que van a conquistar a Babilonia. Pero también tienen una, otro final, otra visión, otro horizonte en el que ven el fin del mundo. ¿Sí me explico? Las visiones, las profecías tienen este doble cumplimiento, a veces triple cumplimiento, múltiple cumplimiento. Se me trabó la lengua. Múltiple cumplimiento. Pero el último es cuando venga Jesús. Entonces, hay cosas que sí efectivamente van a aparecer o van a ser el cumplimiento parcial. Después hablaremos del ya y el todavía no, que es una tensión en la que vivimos los cristianos, pero no en este día. Las visiones que tiene Daniel nos muestran a Dios como el soberano y juez eterno. Y lo nombran el anciano venerable. Y dice Daniel, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos, una señal inequívoca del fin del mundo. ¿Y qué significan las ruedas? No sabemos bien todavía. Y específicamente en Daniel, hay una serie de reinos que van a estar luchando por mantenerse en el poder y se olvidan de Dios. Lo importante es el poder, lo importante no es Dios para ellos. Y libran una lucha abierta e intensa contra Dios. Dice el 7:25, hablarán en contra del Altísimo y oprimirán a sus santos. Tratarán de cambiar las festividades y también las leyes. Y sus santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Y no nos debe sorprender que esta guerra es una guerra que ya estamos librando. Más allá de los mártires que hay en otras latitudes y quizás y en el sur de México, hay otras cosas que son más sutiles. Noten que habla de las fiestas. Qué importante que para uno puede pensar, ¿qué tan importante es que cambien la fecha de una fiesta? O que cambien la fiesta. Pero nuestra Navidad, ¿qué se ha vuelto? Ya no es el nacimiento de Jesús. Nuestra Navidad, para la gran mayoría, es el momento en comprar muchos regalos, en comer mucha comida. Ay, por cierto, hay que ir el 25, el 24 a la iglesia. Ay, ojalá y sea corto el pastor, ¿no? Memo siempre se tarda como 40 minutos. ¿Sí me explico? Nos han cambiado las cosas. Semana Santa. Semana Santa es un lugar, es una fecha para irnos de vacaciones, de hecho también Navidad, y olvidarnos de todo. Dedicarnos a nosotros mismos. No estoy en contra de las vacaciones, no, ni de los regalos, no tengo esto. Pero tenemos que ponerlos en el orden que deben ser primordiales. Dios es primero. La Semana Santa es de Dios. Y si tengo la oportunidad de salir, está bien. Y yo siempre, han escuchado que les digo con frecuencia, busca una iglesia. Si puedes ir a una iglesia, ve a una iglesia. No porque estés en Acapulco, no porque... Si puedes ir, o toma un tiempo para leer tu Biblia. En nuestras escuelas ya no les enseñan a los niños que hay un Dios creador. Es evolución. La preferencia sexual es cuestión, la orientación sexual es cuestión de preferencias personales. Ayer, cuando antes de dormir, me estaba leyendo las noticias, cosa que he tratado de no hacer, y me sorprendió, y no lo escribí, pero tengo que comentarles esto. El actor que actúa de Javier en Los Hombres X, o de, sale también en, o de, ¿cómo se llama el barbón del Señor de los Anillos? ¿El mago? Gandalf. Es un actor homosexual, me cae muy bien como actor, pero es homosexual. Y ayer lo estaban entrevistando porque el día, poco después de que lo hicieron, es inglés, que, o bueno, del Reino Unido, que lo hicieron caballero de la corte y de la reina, él anunció que era gay. Y cuando está describiendo esto, lo están escribiendo, sus palabras me lastimaron porque dijo, cuando la gente está saliendo del closet y afirmando que es gay, es como si Billy Graham te estuviera llamando y estuvieras pasando al frente de la iglesia. Y yo dije, no puede ser. Respeto a la comunidad homosexual. Creo que debemos tratarlos con amor. Creo que están mal. porque es lo que dice la Biblia, pero no son la escoria, ¿eh? También eso hay que aclararlo. Pero la comunidad gay ya se acomodó, y esto está fuera del sermón auténtico porque los vi anoche antes de dormirme, se apoderó del arco iris, que es un símbolo cristiano del pacto de Dios, para hacerlo de ellos. Y ahora están, no sé si va a ser ese movimiento, pero la declaración que hizo ayer este señor, bueno, que yo escuché ayer, no sé si estaba grabada, dije, no es posible que puedan ver el admitir su homosexualidad como un símbolo de salvación. Eso sería terrible. Y es una responsabilidad para todos los papás. Vuelvo a mi sermón. Esto lo tengo que decir porque lo vi ayer, me sorprendió, pueden buscarlo, está, no sé si está en CNN o en la NBC, no, en la de Londres, BBC. Está en los audios y dije, es imposible que esté diciendo estas palabras, debemos estar preparados. La lucha es constante. Si la gente escucha esto que estoy diciendo, va a decir, Memo es un homofóbico. Y ya les dije, no soy homofóbico, tengo amigos que son gays y creo que como todo pecador necesitan de Jesús. Pero nos han metido este miedo que no podemos hablar de cosas. Las grandes corporaciones y el gobierno ponen su esperanza, toda su esperanza en la educación y el consumismo. Tampoco estoy en contra de la educación. Sí, del consumismo, pero de lo de la educación. Pero una educación que no tiene valores bíblicos como la honestidad, el respeto, el amor al prójimo, etcétera, no sirve para nada, sino para aprovecharse de los que conocen menos. Eso es histórico. ¿Quiénes son los que cometen más fraudes? Los que saben cómo esquivar la ley. Los que saben cómo aprovecharse de la gente. Los grandes, sé que siempre va a haber rufianes de todo tipo. Va a haber el que te agarre en la calle, nunca ha ido a la escuela y te va. Pero los grandes, grandes, grandes crímenes los cometen personas con mucha educación. Hay que estar preparado todo el tiempo. ¿Porque quiere decir esto que ya viene el fin del mundo? No sabemos, es probable. Pero siempre debemos estar preparados. Tengo un amigo, tengo varios amigos coreanos, pero tengo uno que cuando lo conocí, los dos teníamos alrededor de 20 años, y él me estaba contando que hizo su servicio militar. Sabemos que la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur siempre ha sido muy tensa, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer un servicio militar de 2 años, metidos en el cuartel y preparados para todo. Y dice, Memo, me contó, dice, ¿sabes qué? Lo que más me daba miedo, lo que menos me gustaba, es que cualquier hora podía sonar una alarma. Podía sonar mientras estabas dormido, mientras estabas comiendo, mientras te estabas bañando. Y si sonaba la alarma, tenías 2 minutos para ponerte un traje para protegerte de los químicos y una máscara de oxígeno. Si no te la ponías, dice, terminabas vomitando, revolcándote en el piso del dolor. Nosotros debemos estar igualmente preparados porque el dolor de la separación eterna de Dios es mucho más grave que esto. Segunda respuesta. Debemos identificar las tentaciones que más nos hacen caer y trabajar en ellas. Y cuando digo trabajar, es buscar formas en las que podemos evitar caer en esta tentación. Como Daniel en la oración, confesarlas a Dios, pedir que nos perdone y buscar maneras prácticas para no estar expuestas a ellas. Me maravillan los alcohólicos anónimos, no los alcohólicos. Porque son muy abiertos, te dicen, no, yo no voy a ir ahí porque no voy a ir a esta fiesta porque va a haber alcohol y si hay alcohol, voy a caer, mejor no voy. Son muy abiertos, muchos de ellos. Y nosotros estamos como coqueteando, bueno, vamos a ver, ya sé que esto me hizo caer las últimas 36 veces, pero yo creo que ya en esta, a la 40 probablemente ya no caigo, ¿no? Hay que actuar. Somos parte de esta gran guerra, una guerra que no se limita al pueblo judío. De hecho, nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Y Pablo la describe, dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, la otra versión dice carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Una lucha difícil. Una lucha que a muchos les ha costado la vida. Pero la siguiente frase de Pablo nos dice cómo prepararnos. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hasta el fin. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Verdad. protegidos por la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar los dardos de fuego del enemigo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Debemos estar preparados. No es para volvernos paranoicos, pero debemos estar preparados. Sabemos dónde vivimos. Sabemos cuáles son nuestras tentaciones. Y con esto llegamos a la conclusión. Y la conclusión es una invitación para que nos mantengamos firmes en las buenas y en las malas. Que estemos preparados porque los tiempos son difíciles y los ataques son continuos. Y el final del libro de Daniel es muy sobrio. Porque Daniel, después de haber tenido estas visiones y después de haber interpretado los sueños de otras personas, él no puede ver lo mismo. Dice, no entiende lo que él entendió, pero lo que Dios hace es lo invita a seguir adelante. Le dice, no entiendes, pero sigue adelante. Y hay cosas que no vamos a entender, pero seguimos adelante. Debemos seguir adelante. Dice capítulo 12, versículos 8 al 10. Aunque escuché lo que me dijo ese hombre, es un enviado de Dios, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel. Esas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entienden todo. A pesar de que no sabes con exactitud qué es esto de entender, que nuestra esperanza debe estar firme en Dios. Como Daniel y como sus amigos, seamos fieles en las buenas y en las malas. Habrá cosas que no vamos a entender, como ya leímos, pero la invitación sigue siendo la misma. Sigue adelante. Sigue adelante. Puede que haya momentos difíciles, pero sigue adelante y no te rindas. Sigue adelante fielmente. Padre, gracias por tu amor, Señor. Confesamos que hay áreas de nuestra vida que no están todavía sujetas, Señor, a tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque sabemos que el juicio es muy, muy duro. Ayúdanos, Señor, para encontrar medios, para encontrar formas de cómo evitar estas cosas en las que caemos con frecuencia. Gracias, Señor, también por tu misericordia, porque sabemos que tú nos amas incondicionalmente y que la salvación es por gracia. Señor, no nos dejes usar este concepto para hacer lo que queramos, sino para darte honra y gloria, reconociendo que nos has dado todo cuando no merecemos nada. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque nos enseña a que podemos confiar en ti. Que nos libres del fuego, que nos libres de los peligros. Y que aunque estemos expuestos a ello, Señor, y aunque perdamos la vida en ello, podamos, Señor, estar firmes. Para tu honra y tu gloria, Señor, y para testimonio de que tenemos un Dios todopoderoso. Amén.